Buenos días, compañeras, compañeros y audiencia del informativo Farco. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en Unquillo, localidad de las Sierras Chicas de Córdoba, donde la comunidad educativa de la Escuela de Enseñanza Especial Luis Morzone, quien funciona desde hace 15 años en un edificio provisorio, están reclamando sobre la finalización de las obras. Este reclamo lo están llevando adelante familiares, vecinos, organizaciones sociales y políticas de esa localidad. Desde Radio Nexo hablamos con Josías Acosta, integrante de la organización Propuesta Popular Unquillo, quien nos cuenta sobre la situación en este último año. Esta historia, para darle contexto, empieza el año pasado, cuando se hunde un pozo negro en el actual edificio. A principio de año, después de una serie de marchas, que fueron bastante multitudinarias para lo que es la localidad de Unquillo, se concretó una reunión con el intendente en ese momento, Fabricín, en proceso de campaña, donde se prometió que iba a estar para mayo. Conscientes a lo que está pasando en el Estado Nacional, es bastante complejo de que la provincia o la municipalidad se puedan hacer cargo de plazos que ni siquiera tenemos certidumbre en cuanto a la capacidad del Estado argentino de sostener las deudas, por ejemplo, contraídas, ¿no?, a nivel del FMI y todo lo que sabemos que está pasando. Ese es el argumento en general que se utiliza como para tratar de desactivar la movida. En estas últimas semanas se difundió un video a través de las redes sociales del municipio de Unquillo, donde se mostraba un supuesto avance de las obras, lo que generó el descontento de toda la comunidad, a tal punto de que Patricia Vera, madre de un estudiante de la escuela Morzone, se encadenó al edificio en construcción para reclamar porque se finalicen las obras. De hecho, esa es una de las causas, ¿no?, que genera la situación del encadenamiento. Estos plazos que se publican como obras son obras que se han hecho, que se van realizando, pero son como pequeños parches como para calmar las aguas, digamos. 15 años esperando un nuevo edificio, 4 meses pasaron desde la fecha prometida de entrega, 7 días lleva encadenada a esta vecina reclamando para que el Estado Nacional deje de vulnerar los derechos de quienes asisten a esa escuela. Informó para Informativo Farco Federico Magni de Radio Nexo 93.9 Villa Allende, Córdoba.